padre. Empieza a chupar, ven. Se repicó. Ahora que el barco se hundió, Pumba se le rompió el timón. Están buscando un nuevo yo. Se repicó. Oreja de burro y al rincón. Papi, regala explicación. Tienen hambre del rock and roll. Shota la cena, está delicioso. Mi fuego quema, es peligroso. Chit suprema, es mi condena. Bato la crema, pa' lo goloso. No hay escalera, subo roto, nada frena. A estos locos son mis llenas. Lo que suena, la luna llena, feeling rabioso. Pero permiso, traigo sangre. Deje el camino hecho en el chiste. Todo lo todo roto, loco, un desastre. Tiene trata, guacho, se me fue la mata. Fuma mota, te cacadota. Acá siempre fuimos nosotros. La nota la tienen poca. Perry te cruza, te explota. Te pasa con mato a los macos. Me llaman del papi del bomba. No robé lo que hicieron otros porque somos pocos. Así que mata foco, prende tu foco. Se prende un poco, si yo se prende tu coco. Parecieras una vaca placa cocinando en la estaca. Como que le den la paga un topo pa' bailar el chancho. Te voy a quemar el rancho, salgan corriendo panchos. No sabrían cómo cocinar el otro. Guacho, guacho, muchacho, ya. Guacho, te risa el pata. Yo jugando los dados. Sos un acomodado y lo digo de verdad, es una realidad. Lo tuyo es un regalo, lo mío de verdad. Hace tiempo me lo gano, ya, lo barato sale caro. Pero tengo todo pago, para mí, para mis hermanos. Por todo lo que pasamos, por todo lo que ha faltado. Quiero mi barrio asfaltado, coco lleno de prensado. Improviso nada pensado, tiembla el piso, peso pesado. Se repicó.